A mí me llaman el loco del swing, el loco del swing, el loco del swing. A mí me llaman el loco del swing, el loco del swing, el loco del swing. Siento calor en el cuerpo y el corazón me palpita. Soy salamero y sabroso cuando yo miro una chica. A mí me llaman el loco del swing, el loco del swing, el loco del swing. A mí me llaman el loco del swing, el loco del swing, el loco del swing. La chica me dice en el nivel, tú eres el loco del swing. No sé qué tiene mi ritmo, que a todos las pongo a sufrir. A mí me llaman el loco del swing, el loco del swing, el loco del swing. A mí me llaman el loco del swing, el loco del swing, el loco del swing. El loco del swing, el loco del swing, el loco del swing.